y llegó Dios, Jesús niño, y pudo tomarlo en brazos como le fue prometido. Igualmente se siguen cumpliendo las promesas de Dios dadas en revelación privada. Las revelaciones privadas son un regalo de Dios a las almas que las reciben, y ellas, con el permiso de Dios, pueden compartirlas con sus semejantes, como las compartió Simeón y Ana. Y antes de que sucedieran las cosas que recibieron por revelación, lo daban a conocer, y muchos sabían que ellos dos esperaban una promesa hecha de Dios a ellos por locución, por revelación privada. Algunos los creyeron, otros no, como sucede ahora y siempre con los que Dios se revela. Pero suceden las cosas que Dios concede y revela aún de forma y manera privada, y puedes creerlo o no, pero si te hace bien, créelo. ¿Por qué no, si es sobre algo que no va contra la Iglesia Católica? Eres libre de compartir las gracias que Dios concede a los que Él quiere. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.